Bueno, yo quiero decir una cosa antes de saludarlo. Digo, no hay, creo que no debe haber mejor día para hablar con un peronista que el 7 de mayo, pero lo vamos a dejar para el final, porque lo que nos conlleva a charlar con él tiene que ver con el proyecto de ordenanza para crear el Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores, algo me parece muy, pero muy interesante. Es el concejal de Unión por la Patria, Diego García. Diego, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás, compañero? ¿Todo bien? Todo bien. Diego, bueno, contame un poco, primero, ¿cómo nace la iniciativa? Digo, ¿de qué manera se meten en esto de generar este Consejo Local de Promoción y Protección para los Derechos de las Personas Mayores? Bueno, la iniciativa surge de los propios actores, o sea, vienen trabajando hace un tiempo ya la Comisión de Jubilados de Unión por la Patria y otros compañeros y compañeras que se vienen nucleando en diferentes centros barriales, en lugares que, bueno, entendían que le faltaba este funcionamiento de tener un consejo para poder trabajar institucionalmente con el Consejo Deliberante. Uh-huh. Anteriormente había una ordenanza aprobada en el año 2008 donde se hablaba del Parlamento de la Tercera Edad. Esa ordenanza nunca se puso en práctica, la verdad que está en desuso, y nos parecía que tampoco había que ayornarla a estas nuevas ideas que hay en pensar a las personas mayores y no a la tercera edad, bueno, cambiar la funcionalidad de esa ordenanza. Y bueno, surgió la posibilidad de armar este consejo, teniendo como ejemplo también los otros consejos que funcionan en el Consejo Deliberante, justamente como el COMUDIS, que es el Consejo Municipal para Personas con Discapacidad, o el Consejo de Niñez. Entendíamos que era el momento de pensar en las personas mayores, bueno, y la verdad que es una propuesta que esperemos que tenga el acompañamiento de todos los bloques, ¿no? Uh-huh. Hay que decir, recién nombradas el COMUDIS, que es las personas con discapacidades, y el Consejo Local de Niñez y Adolescencia, que ambos consejos funcionan bien en el Consejo Deliberante. Digo, por ahí uno pretendería algunas cuestiones que vayan más en profundidad o menos, pero los dos pues funcionan bien, son buenos ejemplos, digo, para poder abrir uno más, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros creemos que es necesario y darle funcionalidad. Ese parlamento que se había creado, que era muy restrictivo, eran solamente con algún representante de algunas instituciones, era algo que no, bueno, que nunca se puso en práctica. Este es mucho más diverso, pueden estar presentes no solamente el representante del Ejecutivo o del Poder Legislativo, en este caso de la Comisión de Salud y Desarrollo Humano, sino también los centros de jubilados, invitados uh-huh. individuales, cualquier otra persona que quiera sumarse, obviamente que esté dentro del rango de las personas mayores. Así que esperemos que tenga un buen acompañamiento y que después, una vez que simplemente se escuche, ¿no?, a este consejo en relación a lo que se pueda llegar a canalizar de las demandas, que son muchas veces las que terminan en una política pública. Esa es la idea, ¿no? Claro. Poder observar, poder proponer, bueno, asesorar al Ejecutivo de cuáles son las mejores políticas públicas que se pueden llevar adelante para las personas mayores. Digo, ¿y pensaron al menos en la previa o en el armado del proyecto cuáles son los sectores que al menos ustedes creen que tienen que estar involucrados en este consejo? Sí, nosotros pensamos, bueno, la Dirección de Adultos Mayores que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Social Municipal, un representante de la Secretaría de Salud, entendemos que también tiene que entender del Ejecutivo, representante de la Dirección de Discapacidad, que pertenecen también al Ejecutivo, concejales, miembros de la Comisión de Salud Comunitaria de Desarrollo Humano, representantes de centros de jubilados, espacios gremiales, entidades, bien diverso, invitados que desean asistir de manera individual o en representación de otras entidades. La idea es que sea un consejo, me parece, con la misma participación que tiene, por ejemplo, el Consejo de Niñez, que funciona muy bien, que muchas veces no se tiene en cuenta y que no hay ningún representante del Ejecutivo local desde hace mucho tiempo, no participan. Pero bueno, esperemos que con el Consejo de Personas Mayores tengamos algún otro tipo de acompañamiento. Es muy importante tener consejos que puedan trabajar políticas públicas, que puedan proponer, que puedan evaluar, que puedan asesorar también, pero lo más importante es que tengan la voz. Si bien los concejales y las concejalas somos representantes del pueblo, uh-huh. esto tiene que estar bien identificado con las personas que son actores, que toman sus propias iniciativas y que muchas veces son los que tienen el control. Porque cualquier ordenanza, cualquier programa que proponga el intendente tiene que tener un uso. Si muchas veces se propone algo que eso no, no se cumple, que no cumple la funcionalidad o el espíritu de lo que fue propuesto, la verdad que no tiene sentido. ¿Quién mejor que las personas mayores para decir si esas políticas se aplican o no y si logran algún resultado positivo? Sí, y aparte el hecho de multisectorearlos, es decir, de generar espacios en un montón, con un montón de sectores, oficialistas, no oficialistas, opositores, que no pertenecen a la política partidaria y demás, también le da, si se quiere, una fuerza de validez y le quita un mato de cualquier tipo de sospecha que puede llegar a ser o partidario o lo que fuere, ¿no? Sí, sí, nosotros creemos que tiene que ser bien diverso. La política siempre va a estar mezclada. La política, después, bueno, cada uno tiene alguna pertenencia, pero la política está porque justamente lo que se discute son políticas públicas. Entonces tiene que ser bien diverso. Tratamos de que en este proyecto de ordenanza esté el espíritu de acompañamiento del Ejecutivo, que son de verdad los que toman la administración del municipio y que muchas veces esas políticas las tienen que ejecutar, presupuestar. Pero bueno, insisto, hay otros consejos, como el Consejo de Niñez, donde no se acercan los funcionarios de la actual administración, del intendente Montenegro, y en el Consejo del Comudí, si bien participan, son, la verdad que bueno, los propios representantes, yo participo también de esa comisión y muchas veces hay quejas porque no se toman en cuenta las claro. disposiciones que lleva adelante ese consejo. Queremos que también sesione en la Casa del Pueblo, en el Consejo Deliberante. Entendemos que como mínimo tiene que sesionar una vez por mes, como funcionan los otros consejos. Y bueno, que cada iniciativa tenga un plazo que se tome en ese lugar, tenga un plazo mínimo de tratamiento en 60 días, ¿no? Que pueda llegar al Consejo Deliberante cualquier directiva de ese consejo. Así que bueno, perdón la interrupción, digo, ahí le daría una velocidad y una capacidad de acción, superior inclusive al Consejo de Niñez. Yo ahora te voy a preguntar sobre esta falta de participación del Ejecutivo en algunos consejos, pero sí es cierto que el Consejo de Niñez, recomienda algo, dice, che, estaría bueno que se aborde desde el Consejo Deliberante esto, y muchas veces queda pisado y no se trata y pasan, meses, años, sin que se debata eso. El hecho de poner un límite a la cantidad de tiempo entre que algo se pida o se debata en el Consejo de Adultos Mayores a que se pueda llegar a tratar, eso también le puede llegar a dar una velocidad que mejora, que aceita el engranaje del funcionamiento. Sí, esperemos que primero que se tenga en cuenta, cuando hay buena voluntad y cuando hay decisión política, las cosas hacen que funcionen mucho mejor. La idea es tener una ordenanza, que obviamente esto es un proyecto, se puede... Estamos abiertos a que cualquier otro concejal de cualquier bancada pueda dar su parecer, modificar algún artículo para mejorarlo, por supuesto. Nosotros del Bloque de Unión por la Patria entendemos que es nuestra propuesta. Y sobre todo esperemos que... Son las ordenanzas que uno entiende o pretende que se acompañe por unanimidad. Porque creo que es una política pública que queda. Uh-huh. El Consejo tiene que ser algo que supere a las administraciones de gobierno y que vayan quedando para diferentes partidos políticos. El Consejo de Niñez cumplió esa función y en estos momentos donde muchas veces se atenta contra políticas públicas, es la voz que tienen los sectores para poder hacerse valer y por lo menos para dar su parecer. Yo creo que esperemos que haya una razonabilidad en cuanto a los bloques y que todos puedan acompañar el proyecto de ordenanza. Diego, ahí vos ponías un par de veces un ejemplo, o como ejemplo, el Consejo Local de Niñez. Yo agrego a nivel informativo que el último funcionario que estuvo activo en el Consejo Local de Niñez es el actual concejal Núñez, que es concejal hace 5 años, o sea que hace 5 años que el Consejo Local de Niñez no tiene casi participación del Ejecutivo en sus actividades semanales o quincenales. ¿Cómo hacer para que eso no ocurra en este nuevo Consejo que está intentando ser generado? ¿De qué manera se puede hacer o tiene que ver con la buena voluntad del Ejecutivo? No, lamentablemente obligar no se puede obligar. Sí, entiendo que cuando uno toma una responsabilidad en su representación que tiene justamente por el voto popular, debe ocupar los espacios donde se tratan diferentes temas de la ciudad, ni hablar temas de tanta importancia y con tanta prioridad como es un consejo de niñez. Lamentablemente, ningún funcionario del Ejecutivo participa. Pero lo digo lamentablemente porque muchas veces las críticas que pueden surgir de ese lugar son las críticas que hacen mejorar tal vez un presupuesto, que se tengan en cuenta pareceres, que se tengan en cuenta vivencias de los de diferentes sectores que trabajan, por ejemplo, en la niñez, y se podría modificar, porque uno lo que quiere es que funcione mejor el Estado, ¿no? Uh-huh. Por lo menos uno entiende eso. Y las críticas son parte de eso. Las críticas son por temas puntuales. Esperemos que con este consejo de personas mayores, obviamente que va a haber en alguna un debate, discusiones, porque la dirección de personas mayores del municipio, ¿quién conoce cómo funciona? ¿Cuál es el presupuesto? Nadie lo sabe. Si nadie lo sabe es porque como mínimo no tiene vínculo con las personas mayores ni con los centros de jubilados. Claro. Entonces ya ahí tenés un tema para empezar a trabajar. Bueno, ¿cuáles son las actividades? ¿Qué es lo que hace la dirección de personas mayores? ¿Se vincula con la Secretaría de Salud? El área de gerontología de la Secretaría de Salud tiene un gerontólogo para toda la ciudad. ¿Cómo no van a tener críticas? Por supuesto que va a haber críticas. El tema es poder modificar eso y que el área de gerontología, por ejemplo, tenga varios médicos que trabajen la temática o la salud de personas mayores. La dirección queremos que salga a la calle, que sepamos cuáles son las actividades, cuál es el vínculo que tiene con los centros de jubilados. Digo, obviamente siempre van a ser espacios de crítica para tratar de que mejoren las cosas. Después está la otra. Lo podemos esconder. Ya venimos en un tiempo de hace un par de meses donde vemos el Ejecutivo que tiene una postura y el Consejo Deliberante sigue la misma línea, por supuesto, a partir de la bancada oficialista que tiene su mayoría y aplica constantemente a que las personas que vienen tienen que pedir permiso para hablar, no hay banca 25, diferentes cosas que a veces esconden la realidad, pero la gente lo sabe. Y eso para mí es perjudica aún más las instituciones, porque los problemas siguen y las personas pareciera que por no contar lo que pasa, eso se va a esconder y hay una parte de la sociedad que lo desconoce. Cuando los problemas son tan graves como lo que tiene esta ciudad, claramente es imposible de que la gente no sepa dónde está parada. Personas mayores es clave. Nosotros tenemos una población de casi 120.000 personas en Mar del Plata mayores de 60 años. Deberíamos tener políticas públicas directamente direccionadas a esa población. Entonces, el consejo tiene que funcionar de esa manera. Tiene que ser un consejo donde acompañe, proponga, realice proyectos, diagnósticos, difunda, genere espacios de formación, de conocimiento y, por supuesto, sea un espacio crítico. Y a partir de ahí, las mejores decisiones que se tomen son las políticas públicas que se tienen que acompañar con el Consejo Deliberante y con un Ejecutivo. Así que bueno, esperemos que cumpla esa función. Diego, esto ya tomó giros de comisión. Digo, ¿cuál es el estadio del proyecto? Mirá, esto lo presentamos ayer. Tuvo obviamente muy buena respuesta desde las personas mayores, las personas que estamos vinculadas, porque es un proyecto que se construyó en conjunto. Entiendo yo que va a tener como mínimo el giro a la Comisión de Salud Comunitaria, de Desarrollo Humano, mínimo, legislación seguro, y después veremos si hay algún otro giro más. Lo importante es que tenga tratamiento y que sea un tratamiento con celeridad, ¿no? Son esas cosas que uno le pone mucho énfasis y esperemos que no nos pase que nos quieran llevar el proyecto como nos viene pasando. Pero creo que este proyecto va a tener un acompañamiento unánime de todos los bloques. Van a terminar su estadía en el Consejo Deliberante casi con el récord de proyectos cajoneados por el oficialismo, da la sensación a veces, ¿eh? Y sí, mira, mañana tengo Comisión de Salud, de Salud Comunitaria y Desarrollo Humano, soy el presidente de la comisión, pongo en tratamiento todos los expedientes que están esperando desde hace meses los pedidos de informe. ¿Qué son esos pedidos de informe? Muchas veces son situaciones que uno ve en el barrio, por ejemplo, que falta un médico en una sala, que falta una medicación, que la página web no funciona, que la aplicación no te deja pedir un turno. Son cosas que surgen a través de reuniones vecinales. Si yo, cuando uno hace un proyecto y le informa al Ejecutivo, justamente para que modifique esa acción. Si eso tarda en el tiempo, primero que no se modifica, y la gente tampoco se siente que todo lo que hizo, o esas reuniones a la cual participó, llevó su problema, o a veces, muchas veces, se acercan acá al municipio, se tienen que tomar un colectivo para traer una demanda que quieren que se resuelva, el Ejecutivo no puede tomarse meses para contestar algo. Entonces mañana vamos a poner en tratamiento los expedientes. Nuevamente, hay varios que hemos pedido por segunda vez que se reiteren esos pedidos de informe. Pero bueno, es lo que te decía recién. Me parece que esa actitud de no escuchar, no hablar y no responder, no esconde los problemas. Diego, antes de despedirte, no puedo no preguntarte. Bueno, hoy es 7 de mayo, es un aniversario del natalicio de Eva Perón. Primero preguntarte si va a haber algo de parte del Partido Justicialista, si va a haber alguna celebración, algún recordatorio. Yo descuento que por ahí va a venir la mano. Después, obviamente, una reflexión para una o la personalidad más importante de la política argentina de toda la historia. Sí, tenemos una actividad en el Partido Justicialista a las 6 de la tarde, justamente para conmemorar el nacimiento de Eva Perón, 105 años de su nacimiento, 6 de la tarde en el Partido Justicialista para todos los, no solamente para los afiliados, sino para todas las personas que quieran recordar a Eva Perón, así que esperamos que va a ser muy masivo. Y después, bueno, Eva Perón, como sabemos los peronistas, es la jefa espiritual de nuestro movimiento. Ella creo que simboliza la justicia social. Hoy, que a veces uno escucha a algún funcionario, gente que la sigue denostando, ¿no? Sigue después de tantos años, gente odiándola. Y la verdad que eso le da, a mí, en mi caso particular, me da una bronca muy grande, porque el pueblo humilde la recuerda, y en todas las casas de la ciudad donde hay alguna persona humilde, siempre está un cuadro de Eva Perón. Y otras personas tratan de, bueno, como nos pasó hace un par de meses, ¿no? Que se robaron el busto, La cuestión de violentarla, de discutirla con sus acciones en la historia. El pueblo la recuerda con lo mejor que tiene, que es el corazón. Con respecto a eso, no ha habido novedades, ¿no? De la investigación, que ya, está casi archivada, en torno a que dicen que fue vandalismo y demás. Sí están desde el Partido Justicialista en campaña para poder restablecer el busto, ¿no, Deva? Sí, ya estamos. No, no hubo ningún avance, ni creo que lo va a haber. Es así, no hay voluntad de que avance. Pero aparte, sí, nosotros del partido la idea es poder volver a colocar el busto el 26 de julio, la fecha donde se conmemora su fallecimiento, y poder tener el busto como hacemos siempre para poder acompañar esa fecha tan simbólica. Y llevar una flor, poner una vela, como hace el pueblo peronista. Así que esperemos que llegar en esa fecha. Hay un artista moplatense que está trabajando en eso, y también se va a hacer con la contribución de todas las personas y un bono que está circulando, porque la verdad que no es algo económico armar un busto nuevamente, pero bueno, lo vamos a hacer. Diego, te agradecemos mucho el contacto, ¿eh? Abrazo grande. Un abrazo grande para vos también. Diego García, concejal de Unión por la Patria, presentó proyecto para la creación del Consejo Local de Personas Mayores. Me parece que de funcionar, siempre es de funcionar, ¿no?, la acotación. Es una gran iniciativa, sobre todo la multisectorialidad, esto de generar un espacio en donde haya muchos espacios, inclusive que piensen diferente, ¿no? Que formen parte del oficialismo, de la oposición, de partidos más neutrales, de centro de jubilados. Me parece que es súper interesante para abordar esta cuestión. Lo digo desde el punto de vista del ejemplo del Consejo Local de Iñez y del CAMUS, que es el Consejo Municipal para Personas con Discapacidades. Así que me parece que está interesante esa propuesta presentada por el concejal Diego García.